la problemática sale a la luz por, o sea, en realidad ya desde hace un tiempo la venimos trabajando, el problema de la transición en el trabajo, en el Estado, ¿sí? Pero lo que está pasando últimamente es un problema en el hospital de niños, ¿sí? Con la recolección de basura. Eso ha tomado trascendencia pública, entonces decidimos salir con un comunicado que explique que no es solo el hospital de niños el que tiene esa problemática en general, ¿sí? Y también, como me planteabas vos, la cuestión de que hay un artículo que plantea que hay un agrupamiento de personal de servicio dentro de la ley de la 10.430, que es la ley del régimen laboral del Estado. Uh-huh. Quiere decir que debería haber compañeros que se dediquen a la limpieza de los lugares de trabajo estatales, ¿sí? Cualquier tipo de ministerio, los hospitales, ¿sí? Pero que, dado que es un gran negocio, ¿sí? Y que no se quiere nombrar más gente en el Estado a trabajar, se terceriza esa función, lo que implica una cantidad de gastos que hace el Estado, ¿sí? Mayor que al que sería nombrar compañeros, y una precarización en los compañeros de trabajo que realizan esa tarea. ¿Sí? Los compañeros que realizan las tareas de limpieza son compañeros que reciben contratos cada 3 meses, ¿sí? Que no tienen antigüedad alguna, ¿sí? Que van siendo rotados si se encuentra algún tipo de organización dentro de ellos, y que no llegan a cobrar un salario, no llegan ni siquiera al salario mínimo vital y móvil, cuando el Estado en realidad está pagando por ellos, supuestamente, por el servicio de limpieza, cerca de 7.000, 8.000 pesos por compañero. Quiere decir que hay 5.000 pesos que se queda la empresa de limpieza. ¿Sí? Eso es muy importante, Julián. Estuvimos charlando por esto de que, por ahí, más allá incluso de que no esté bien pensar que hay que bajar costos desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y en sus... no, en sus ingresos y en sus capacidades también de poder reunirse en agremiaciones y eso, pero mucho de este discurso también está sostenido porque esto sería como un ahorro de la provincia en tener emplear hacia empresas subcontratadas, y vos nos decís claramente que es un costo todavía mayor al que el Estado abonaría pagándole el sueldo que le corresponde a cada trabajador, sí, y trabajadora. Sí, sí, con esta... El Estado abona supuestamente unas cooperativas de trabajo, uh-huh, que en realidad son cooperativas completamente ficticias, ¿sí? Donde tienen un patrón básico, claro. Y además, por lo general, o sea, el rumor, sí, algo bastante confirmado entre los estatales, es que esas empresas pertenecen a 3 o 4 personas en realidad, uh-huh, que son las que se quedan con todas las licitaciones cuando el Estado licita la concesión de la limpieza, ¿sí? Claro. Entonces, nosotros lo que nos termina pasando es que compañeros que son verdaderamente compañeros de trabajo nuestros, porque si ellos no limpiarían, nosotros no podríamos trabajar en nuestro lugar de trabajo, ¿sí? Sí. No son tomados como compañeros de trabajo porque el Estado no los reconoce como laburantes estatales, ¿sí? Sino que los reconoce solo como una tercerización de la empresa. Claro. Y entonces lo que se genera ahí es que el Estado tiene, al tercerizar, el Estado termina pagando mucho más, pero no solo por la tercerización, sino porque hay un negocio atrás, ¿no? No es que el Estado paga más porque, bueno, no se da cuenta. ¿Sí? Hay un negocio atrás de eso, que es que hay gente que se está ganando todas las licitaciones de la limpieza en el Estado, y está juntando con pala, más o menos, ¿sí? A base de los compañeros de trabajo que tienen un salario precario también. Exactamente. Y Julián, en el caso concreto, como es lo que sucedió con el hospital de niños, con los trabajadores y trabajadoras de la limpieza de allí, ¿qué fue lo que pasó ante la demanda concreta hacia la provincia? Bueno, ahí lo que hay de diferencia con la mayoría de los conflictos que han tenido esta asociación es que el hospital de niños tiene una historia así detrás, que es que hay compañeras que han sido tercerizadas de limpieza, ¿sí? Que han sido despedidas, y que debido a la lucha de la junta interna de ahí, del hospital público de ATE, se han logrado reincorporar a esas compañeras, pero reincorporar no al sistema, o sea, no se estatizó el sistema de limpieza, sino que las compañeras que habían quedado despedidas pasaron a formar parte del hospital público. Entonces, ya habiendo un conocimiento de causa, y los compañeros ya tienen un piso de discusión. Lo que está pasando ahí es que se atrasó el pago de salarios. Lo diferente también ahí es que el sindicato de maestranza está parando, ¿sí? Que eso no es común, ¿sí? El sindicato de maestranza es un sindicato que por lo general tiende a carnerear las medidas de fuerza, ¿sí? No es un sindicato que representa a los compañeros, ni siquiera, ¿sí? Claro. O sea, que niega la organización. Pero en este momento, debido a esta historia que tienen los compañeros, ¿sí? Y a la presión que han ejercido los compañeros de laburo, ya que no cobraban el salario, fueron al paro. Claro. ¿Y hasta el momento qué se sabe? Y no, la verdad que mucha, no, el fin de semana no sé bien en qué quedó. Seguramente hayan tenido algún tipo de reunión, porque el tema había tomado trascendencia pública ya. Claro. Entonces, ahí otra cosa. Sí, con lo que implica también, o sea, lo que es la salud integral, ¿no? Lo que es el sistema de salud y la importancia que es que estos trabajadores también tengan sus salarios dignos como todos, o sea, ¿no? Claro. Porque claro, también, claro. O sea, es como que se visibiliza de alguna manera que aquellos trabajos que son tercerizados también son ninguneados de alguna manera en cuanto al lugar que ocupan en la escala del trabajo, ¿no? Da esa sensación. Por lo menos por claro, fuera. Claro, es como que el Estado no reconoce a esos compañeros de trabajo, pero hay que hacer una cuestión histórica también, ¿no? Porque en el hasta el 94 hay compañeros que formaban parte de la limpieza que dan una repartición, ¿sí? Diferente, como puede ser la repartición de la gente de cómputo, por ejemplo, pero eran compañeros de trabajo tucho, otro agrupamiento de personal, como se conoce. Esos compañeros ahora no son más tomados por el Estado como compañeros. Uno los puede tomar como compañero de trabajo, ¿sí? Pero en la naturalización estatal no están tomados como compañero de trabajo. ¿Por qué? Porque no se agremia del mismo sindicato que vos, porque no lo ve al mismo horario que vos, porque los compañeros por ahí van a trabajar a otro horario para que no se puedan cruzar con los otros compañeros de trabajo, ¿sí? Trabajan a otro horario, con otro régimen horario, con otro régimen de pago, con otro régimen laboral, ¿sí? En general. Entonces, se desnaturaliza la situación de que son compañeros tuyos de trabajo. Claro. Y esto que mencionabas, que nombrabas la década del 90, también tiene que ver con que aproximadamente fue allí, ¿no? Con lo que significó la gestión neoliberal y la implementación de la tercerización laboral. Algo de lo que también, como veníamos conversando, por ahí se jacta mucho también el gobierno nacional en decir que superó de alguna manera las consecuencias nefastas de lo que significó el neoliberalismo en los 90, sin embargo estamos viendo que hay claramente una continuidad y una profundización de estas prácticas. Sí, básicamente, como hace tiempo venimos diciendo, la precarización laboral es uno de los pilares, ¿sí? del modelo kirchnerista. Y en el Estado... donde supuestamente es el mismo Estado, es el patrón, ¿sí? Esta precarización se ve claramente, ¿sí? Además de los compañeros de limpieza, hay un montón de compañeros que están contratados, ¿sí? O sea, no, o sea, la repartición de limpieza es el hecho particular, ¿sí? Pero también hay compañeros que hacen la misma tarea que un estatal, ¿sí? Haciendo esta diferenciación que marcábamos que no es normal. Y también están precarizados. O sea, el Estado sigue manteniendo estas reglas de trabajo. ¿Sí? Un gobierno que viene de un 50% en las elecciones y que se jacta de controlar el trabajo en blanco, ¿sí? En la continuidad y en apretar a los patrones supuestamente para nombrar a cada vez más compañeros en blanco. Uh-huh. En particular donde sería mucho más fácil, ¿sí? Porque vos sos el mismo patrón, no pasa eso, ¿sí? No se estatizaron los servicios de limpieza, no se cambiaron estas condiciones laborales, ¿sí? Sigue con una continuidad como si los 90 no hubiesen terminado, en el Estado en particular, ¿no? No solo la cuestión del negocio detrás y el dinero, sino también la cuestión de intentar separar cuanto más a los trabajadores, ¿sí? Uh-huh. Básicamente nosotros estamos marcando una solidaridad con los compañeros de hospital de niños y estamos en constante contacto con ellos buscando estrechar lazos, ¿sí? Más profundo entre los compañeros estatal puro, ¿sí? Esta diferenciación que se hace es porque ya está planteada, pero no es una naturalización mía o de la fragua, y buscar tener más lazo con los compañeros que vayan hasta de limpieza. Y ya estamos buscando dar una campaña contra la tercerización laboral en el Estado, sí.